bienvenidos a su programa Filosofando con Eliami David. Bueno, el día de hoy vamos a tratar nosotros un tema muy interesante que es el albedrío moral. David, ¿nos puedes dar una pequeña introducción de qué va a tratar este programa? Sí, este programa se llama Filosofando con y estamos aquí Eliam y yo. Es la primera emisión de esta sección del programa de Opción Múltiple y estamos muy emocionados por esta nueva parte. Pero antes de empezar, Eliam, vamos a presentarnos con nuestros radioescuchas. Bueno, pues mi nombre para empezar es Eliam, yo estudio la carrera de comunicación y a mí me interesó mucho este programa y en especial esta sección porque a mí me parece muy importante discutir este tipo de temas que son un poco polémicos y que nos ayudan a crear un poquito más de cultura general en las personas. Y yo soy David Pérez Abreu, yo estoy ayudando a producir este programa y yo quería expresar ideas acerca de filosofía y de las cosas que regularmente no pensamos en, pero que vivimos de. Entonces va a estar bastante interesante. Así es. Bueno, uno de los temas que vamos a tratar es el libre albedrío. Es la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. La costumbre jurídica no escrita es la sentencia del juez árbitro y la libertad de resolución. Y este albedrío, pues vamos a hablar, Eliam y yo, de los puntos de vista que tenemos acerca del albedrío o derecho y responsabilidad junto con las consecuencias. Vamos a hablar de tres cosas en esta sección, que es las condiciones de la elección, la responsabilidad de elegir, es decir, qué tan libres somos de elegir, qué consecuencias tenemos cuando elegimos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces vamos a empezar dando nuestros puntos de vista. David, ¿tú qué piensas al respecto del albedrío? Para empezar, danos una definición de qué es el albedrío. Bueno, leíste ahorita una parte de RAE, de la Real Academia Española, lo que es el albedrío. Ahí venía libre albedrío. Uh-huh. Y quiere decir la libertad que tenemos de escoger las opciones que tenemos y la manera en la que nos desenvolvemos. Se dice que el hombre es libre, pero no vamos a hablar en sí de la libertad, que ese es un tema un poquito más complejo. Vamos a hablar acerca de el albedrío, la libertad de elección. Yo pienso al respecto del albedrío, es muy controversial quienes dicen que existe o no existe la libertad. Yo en lo personal siento que son dos partes, porque para empezar la libertad se consigue con muchos aspectos. Número uno, debemos de ser personas maduras, debemos de ser personas responsables y que seamos capaces de tomar nuestras propias consecuencias de nuestros actos o de las decisiones que tomemos. Pero también hay otra parte, que a veces hay muchas circunstancias que nos guían a tomar una decisión que pues que realmente no queremos. Entonces a veces es nuestra propia libertad, pero también es ahora sí que, digámoslo así, el destino que nos guía a tomar ese tipo de decisiones. Para mí es de los dos. Es de dos tipos, las circunstancias que te guían y tus propios pensamientos, tus propias elecciones. Y pienso que también lo que te orilla a tomar ese tipo de decisiones son las circunstancias en las que has vivido, ¿no? O sea, que es tu entorno social, que es tu familia, que es la escuela y diversas cosas y factores. Yo en esa parte sí difiero de lo que es la elección. Tú dices que hay una esfera de responsabilidad en la cual, estando en ciertas situaciones, nosotros elegimos A o B dependiendo de lo que nos dicen nuestros papás o así. Yo personalmente tengo la opinión de que nosotros elegimos quiénes queremos ser y no hay tal cosa como un factor determinante en nuestra vida. Es necesario que haya una atracción hacia una decisión o hacia otra. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal un joven que tiene que tomar la decisión a temprana edad si va a participar de alcohol o de cigarro o así? Vamos a decir que es algo normal en la sociedad y que sus papás le prohíben hacerlo, pero sus amigos lo incitan a poder comenzar en su vida con ese tipo de sustancias en su cuerpo. Yo digo, mi forma de pensar es, él es una persona que puede elegir cualquiera de las dos cosas a pesar de lo que suceda. No importa qué es lo que pase, él puede decidir, pues yo voy a hacer esto y no hay nada que me detenga. Sin embargo, creo que es absolutamente necesario que haya atracción hacia A o hacia B, que es necesario que el hombre sea atraído hacia lo bueno o hacia lo malo. Bueno, pues yo quisiera leer algunos diferentes puntos de vista acerca de algunas personas del albedrío. Una de ellas es el derecho a poder expresarte libremente sin que los demás intervengan, la capacidad del individuo para realizarse y seguir el camino que mejor le convenga. Bueno, pues yo pienso que ahora sí que las opiniones se rompen en géneros. Cada tipo de personas pues tiene su opinión, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es de un celular. Bueno, llega alguien y te regala un teléfono celular. Pero este celular no cuenta más que con 3 teclas. Cada tecla te permite hacer una llamada a un número telefónico diferente. Entonces te encuentras en un juego de opciones. Opciones limitadas de las cuales al final del camino percibes que solamente eres parte de un juego más grande, donde las reglas ya están puestas y que tú solamente eres un eslabón más dentro de este proceso, teniendo que decidir sobre posiciones ya puestas. Mi pregunta, David, consiste en lo siguiente. ¿Cómo defines el libre albedrío? Un juego donde tú puedes hacer lo que quieres o lo que te permiten hacer. A ver, primero, ¿cuál es tu punto de vista? Porque es algo que hay que digerir. Sí, mira, yo pienso, como yo ya lo había dicho desde el principio, yo pienso que son dos. Porque, hablando en lo del celular, ¿no? Si tú quisieras tener un celular con más teclas, y lo podrías tener, pero ¿por qué a veces hay las circunstancias o existen circunstancias que te determinan un tipo de situación? Pero va a llegar en un momento en donde tú tengas la libertad de poder escoger si quieres o no hacer tú tu propio celular. Entonces, esto es mi punto de vista, de que tú a veces tienes la libertad. Si tú tienes la responsabilidad y si tú tienes la madurez para poder tomar cierto tipo de decisiones, tú tomas esa decisión. Pero hay otra parte en donde las circunstancias te guían a hacer determinado tipo de cosas. Es como tú decías, a veces hay cosas que nos atraen. Era lo que decías de lo del gusto del muchacho que quería fumar o tomar alcohol. Es eso. Tú a qué, o sea, ¿qué es exactamente lo que a ti te gusta? Yo me voy por la parte que dice que la libertad es de cada uno y es innata y es eterna. O sea, el que te regalen un celular con 3 teclas, a pesar de que tienes solamente 3 opciones para marcar números, tienes infinidad o infinito de posibilidades de hacer lo que gustes con el celular. Puedes comerte el celular, puedes tirarlo a la basura, puedes tratar de abrirlo y meterle otra tecla, puedes ponerle chocolate, tomarle una fotografía, puedes hacer lo que quieras con el dichoso celular. Entonces yo creo que la libertad es algo eterno e innato. O sea, en un juego asemejamos el celular con la vida, con el nacimiento y el estar en una sociedad. Pero yo creo que antes de venir a este juego, como lo pone aquí, antes ya teníamos la libertad de escoger. Si podemos tratar de recordar en qué momento de nuestra vida no hemos tenido esta libertad. ¿Puedes decirme algún momento, Liam? Bueno, no puedo decirte en general un momento en mi vida. El ejemplo que yo te puedo dar es cuando los papás nos forzan a tomar una decisión que nosotros no queremos. Al momento de elegir una carrera, nos forzan a elegir algo que no queremos. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo, en lo personal, yo digo, un ejemplo como el que da, es muy pesimista el del celular, que dice que nada más tiene 3 teclas. El hijo puede ir a estudiar feliz o triste. O sea, tiene la libertad de hacerlo, ¿no? Pero también el hijo puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar esta carrera y me voy de la casa y voy a hacer mi vida en otra parte. Y tiene la libertad. Solamente que nosotros tenemos condiciones o esferas de responsabilidad las cuales elegimos una sobre otra. Por ejemplo, ¿por qué decides venir a la escuela en lugar de ir al cine? así, en lugar de venir a la escuela, ¿por qué no mejor vas y haces lo que te place, ir al cine o así? Pues porque es más provechoso para mi futuro. Pero entonces, lo que estás diciendo es que a la decisión que nosotros vamos a llegar es porque nuestras circunstancias no lo han indicado. Entonces la única libertad que tenemos es nuestra última decisión, no realmente lo que queremos desde un principio. Bueno, vamos a un corte y regresamos con esto.